aquí se está disolviendo ahora una asamblea de trabajadores sobre la vía pública, decíamos trabajadores nucleados en el SUPA, en el Sindicato Unidos Portuarios Argentina, principalmente los estibadores que están reclamando garantías salariales y laborales ante el inicio de la temporada de barcos que se van a hacer la temporada precisamente al sur. De este lado estamos junto a Julio Rúa, uno de los trabajadores. Entiendo que es recién salió del ministerio donde los han recibido. Julio, buenos días. ¿Qué es lo que se puede contar? Bueno, hasta ahora, recibieron las presentaciones que hicimos en su momento con nuestros delegados. Las elevaron, pero más que eso, no tiene competencia Ministerio de Provincia con toda la situación que estamos pasando en el puerto. Lo sobrepasa, porque para mí, a mi punto de vista y de mis compañeros, lo sobrepasa, no tienen injerencia en todo esto. Nosotros hoy apuntamos a Secretaría de Ganadería de Pesca de la Nación, a los ministros que son competentes en esto, a las cámaras de armadores. Entonces, bueno, ellos nos tienen que dar una solución y tienen que generar empatía para las personas que, los trabajadores que hoy generan la riqueza que ellos tienen. No nos molesta en lo absoluto. Lo único que queremos es que vean, se den cuenta, que en 4 o 5 meses que ellos se van, es lo que generan. Generan desidia, desempleo, un montón de cosas. Nosotros en la ciudad, esto genera un golpe muy grande para la economía de la ciudad. Acrecientan los bolsillos de nuestros compañeros de marineros, que estamos muy contentos por ellos, pero vivimos en una misma Argentina. O sea, es injusto que toda la pesca se movilice al sur, inclusive la de Merluza, porque los armadores que son de puertos locales, o sea que el barco pescó Merluza cerca, lo descargan también del sur. O sea que seguimos acrecentando todo esto. Aparte de descargarse el langostino, se descarga la merluza, y si hay otro barco, no sé, que pescó caracoles, por decirte algo, lo van a descargar ahí, porque no sé, porque ya somos amigos. Entonces se olvidaron del puerto que los iban a hacer. Eso es lo que nos está pasando hoy. El inicio de la temporada donde los estibadores quedan olvidados, digamos, sin garantías. Quedamos sin garantías, y lo que pedimos urgentemente es que se modifique eso, que nos incluyan de verdad, se tomen resoluciones al respecto, y queremos una garantía laboral. Nosotros pedimos 15 jornales básicos para todo el puerto de Mar del Plata, porque las cooperativas, los socios de cooperativas que son estibadores también, las cooperativas facturan ese trabajo. Nosotros desde el centro de contrataciones somos contratados para remanente de trabajo. Entonces, si ellos tienen trabajo, nos van a dar trabajo a nosotros. Están obligados todos a darnos trabajo, porque nosotros, yo en mi caso en particular, tengo 30 años en el puerto, y de un día para el otro no se pueden olvidar de mí ni de muchos compañeros. Entonces, hoy por hoy pedimos una garantización laboral. ¿Cuál es el piso? 15 jornales para todos los estibadores del puerto de Mar del Plata. ¿Qué les han dicho aquí desde el ministerio? No, que ellos elevan la denuncia, las presentaciones que hacemos, pero más de lo que hacen no pueden hacer, porque no está en sus manos, esto es muy grande. Estamos hablando del puerto más importante de la Argentina, puerto pesquero más grande de la Argentina. Hoy las soluciones están en Buenos Aires, ¿está? Pero nosotros estamos agotando instancias, estamos hablando con autoridades competentes o no, lo que sea, pero bueno, es nuestra ciudad. Entonces nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort, digamos, que es el puerto, ¿no es cierto? Y bueno, trasladar la inquietud a toda la ciudad y que la ciudad sepa qué es lo que está pasando. Hoy por hoy, el puerto es un ingreso importantísimo en la economía de la ciudad, ¿no es cierto? Vos calculás que estos barcos se van 5 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no tengo plata para gastar en mi ciudad. Entonces, todo esto, la jubilación, porque nuestros viejos se están muriendo, no tenemos jubilación, estamos jubilados como ama de casa. Entonces, no hay algo, hoy el puerto está olvidado, hay desidia. Si bien es un puerto porta contenedores, el offshore, en 3 años vamos a tener novedades. 3 años, ¿qué hacemos en 3 años? El consorcio sacó una resolución que si en 90 días los barcos no vuelven a Mar del Plata, no hacen un viaje, les van a cobrar un viaje, como si hubieran descargado. Lo que queremos saber es a quién se lo van a pagar y quién se va a animar a cobrarlo. Y bueno, es más, es complicado el tema. ante esta complejidad, ¿cómo sigue la del reclamo? No, nosotros vamos a estar un rato más, vamos a levantar, y el siguiente paso es cortar el puerto de Mar del Plata. ¿Ya están trabajando? Sí, está trabajando, porque el puerto en sí sigue en funcionamiento, ¿no es cierto? Ranchines, soldadores, barcos que se están yendo, etcétera. O sea, el puerto sigue funcionando, pero la estiva es muy poca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a cortar el puerto cuando nosotros lo decidamos, agotando distancias, y bueno, vamos a pedir que las autoridades que sean competentes bajen y pongan lo que tienen que poner para solucionar el problema. Julio, ¿hay algún número aproximado de la cantidad de trabajadores afectados por esta situación? Somos 750. 120 en el centro de contrataciones, que somos eventuales, por así decirlo, que es mal llamado, porque como en mi caso, hace 30 años que presto servicio para las cooperativas. Somos contratados por las cooperativas. Y en este resto, el cooperativizado. Entonces, en diferentes escalas, estamos todos perjudicados por lo mismo. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, dale. Sigo la palabra de Julio Rueda, referente vocero de SUPA, Sindicato Unidos Portuarios Argentina, que se está manifestando aquí desde primera hora, desde lunes, así comenzó la semana en el móvil en la ciudad de Mar del Plata, desde las puertas del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Nos escuchaban a Rueda diciendo, bueno, no es finalmente la jurisdicción precisa, no es finalmente quien nos va a dar las respuestas que estamos necesitando, pero lo decía Rueda recién, están agotando instancias para que se le garanticen 15 jornales. El dinero, un salario durante los próximos meses donde la actividad portuaria se traslada en un gran porcentaje hacia el sur y queda pendiente el destino del trabajador de tierra, digamos. Tal cual, el conflicto número 1 millón del puerto en los últimos mes y medio aproximadamente, ¿no? Evidentemente alguien no está haciendo las cosas como hay que hacerlas para con los trabajadores y trabajadoras. Nati, abrazo inmenso, en un rato volvemos. ¿Algo más, perdón, para agregar? No, recordar que está el corte acá, que se va a levantar en breve, pero que por lo pronto se mantiene unos minutos más. Decimos Luro entre ¿Salta? Sí, no, Jujuy y España, me estaba comiendo la canción. Jujuy y España, las dos manos, en los dos sentidos. Dale, abrazo inmenso, hasta dentro de un ratito. Adiós. Ahí pasaba, Natalia.